universal. Cuando tengo penas las llevo al bar, de licor y de baba las intento ahogar, sin buscar conversación arriesgada, solo dejando el tiempo pasar. Cuando tengo pena simplemente